Hay una expresión que usamos muchas veces cuando alguien nos pregunta si confiamos en alguna persona o si tal o cual es digno de confianza. Nosotros decimos, mirá, le daría la llave de mi casa, como diciendo, podés confiar totalmente porque es una persona que ofrece garantías o que no te va a traicionar, ¿eh? Es sumamente confiable, le doy la llave de mi casa. Bueno, justamente esa es lo que hace Jesús con Pedro hoy. Le dice a Pedro, tomá, Pedro, estas son las llaves del reino de los cielos, mucho más que la casa, ¿no? Jesús deposita en Pedro y a través de Pedro en toda la humanidad una confianza enorme. Jesús confía totalmente y lo más sagrado, ¿eh?, en la mano de un hombre, en este caso de Pedro. ¿Cómo llega Jesús a confiar en Pedro? Cuando miramos un poco para atrás en el Evangelio, esto que estamos diciendo así tan rápidamente nos va a parecer mucho más sorprendente. Fíjense, Jesús se ha establecido en Cafarnaúm, ha hecho varios milagros, ha empezado a predicar el reino, pero estamos en un momento en que Jesús hace como una evaluación de esta primera etapa de su ministerio. Ya escuchamos el domingo pasado que él se va al norte, al extranjero, allí se encuentra con aquella mujer cananea, pero está en la región de Tiro y Sidón. Él venía ya tratando de retirarse, ¿se acuerdan con la muerte de Juan Bautista? Se había querido ir, ¿eh?, a solas. Y ahora están en la región de Cesarea de Filipo, que es bien al norte. Y Jesús hace esta pregunta como una especie de evaluación de esta primera parte. Porque probablemente Jesús, cuando ustedes miren en el Evangelio capítulo 16, Mateo capítulo 16, van a ver que Jesús no va cosechando total adhesión de parte de la gente que lo va siguiendo. Muchos lo siguen por los milagros que realiza, otros le van pidiendo cosas, pero también empieza a tener discusiones con los fariseos, por ejemplo, que le piden un signo porque no creen en él. Y justo antes de este texto hay un diálogo entre Jesús y sus discípulos donde los discípulos no entienden lo que Jesús les dice. Jesús les habla, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, pero si trajimos pan. Y Jesús dice, no, ustedes no entienden nada, no estoy hablando de pan, estoy hablando de otra cosa. Bueno, Jesús va avanzando a través de la humanidad. Podríamos usar la imagen del sembrador que Jesús mismo usaba en las parábolas, ¿no? Jesús va sembrando la palabra con generosidad, va tirando esa semilla, pero lo que va sintiendo es que esa semilla cae al costado del camino y que los pajaritos se llevan la semilla, o cae en terrenos poco aptos para que la semilla dé fruto, muchas espinas, muchas piedras, ¿eh? Alguna va dando fruto, pero Jesús probablemente está pensando, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a mi casa? ¿Me vuelvo a Nazaret? ¿Sigo adelante? ¿Cómo me está yendo hasta ahora? Entonces, podríamos decir acá, hace como la pregunta definitiva. Bueno, a ver, veamos, ¿qué entendieron? ¿Qué pasó hasta ahora? ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Qué dicen de mí? Pregunta Jesús. Las primeras respuestas no son muy auspiciosas, ¿no? Lo comparan con Elías, con Juan Bautista, con algún profeta. No, no están muy mal, pero tampoco están muy bien. No han descubierto todavía quién es Jesús. Medio desalentador la primera etapa del ministerio. Entonces va la pregunta final. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y allí entonces Pedro da esa respuesta que nosotros conocemos y escuchamos recién. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Más allá de lo que Pedro entienda por la palabra Mesías, que eso lo vamos a ver el domingo que viene, ciertamente la respuesta es acertada. Y entonces en este contexto que les decía, los discípulos que no comprenden, los fariseos que ponen dificultades, la gente que lo busca a Jesús más como un milagrero que como alguien que les puede salvar la vida porque es el Mesías, de repente alguien dice, yo entendí, vos sos el Mesías. Entre esa multitud, uno entiende quién es Jesús. Y Jesús se da cuenta entonces y le dice a Pedro, Pedro, esto no te viene de la carne y de la sangre, esto no, alguien te lo reveló, es mi Padre, le dice Jesús, mi Padre te ha revelado esto. No, no es solo con tu capacidad que lo lograste entender, porque la mayoría de la gente no lo entendió. Vos lo entendiste porque el Padre te lo reveló. Y entonces pensará Jesús, si el Padre le ha revelado a este hombre, que tiene sus limitaciones, ya lo conocemos a Pedro, la verdad, si mi Padre le ha confiado a este hombre lo más profundo del misterio de Dios, ¿cómo no voy a confiar en él? Si el Padre confía en Pedro, yo también. Pedro, toma, te doy las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A partir de la fe de Pedro, a partir de esa revelación que el Padre le hace a Pedro, a partir de la confianza que Dios demuestra en Pedro, Jesús, entonces, siguiendo el corazón del Padre, entrega toda su confianza en este hombre, en esos hombres que se van convirtiendo en los apóstoles, las columnas de la iglesia. Pensaba mucho en esto porque lo leía o lo pensaba a partir de lo que vivimos nosotros, ¿no? Este primer momento donde Jesús tiene que tomar una decisión, confiar en los hombres o no confiar. Pensaba cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo, cuántas veces nos ha costado mucho confiar en los demás o cuántas veces vivimos sintiéndonos defraudados, promesas que no se cumplen. Queremos volver a confiar y sentimos que las cosas salen mal. En nuestro país tenemos miles de historias en esta línea, ¿no? Nuevos gobiernos que hacen muchas promesas que después cuesta que se cumplan. Yo personalmente siempre aposté por este país, pero hoy en día entiendo que hay mucha gente que dice, no, yo la verdad que me quiero ir, o si mis hijos se pudieran ir. Qué triste, ¿no? Que es sentir que no podemos confiar, que no podemos apostar. Qué triste sentir que tantas veces nos han defraudado. Lo digo de nuestro país, pero podríamos decirlo, cada uno tendrá experiencias parecidas, ¿no? Confiaste en un amigo que te traicionó, confiaste en tu pareja y te traicionó, y tenés que volver a confiar. ¿Cómo haces? ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? Y entonces podemos correr la tentación de decir, basta, yo no confío más en nadie. Yo voy a dudar de todo, voy a desconfiar de todo. Sería como si Jesús dijera, basta, me voy a mi carpintería de Nazaret. Esto no tiene solución. ¿Cuántas veces hemos sentido eso con respecto a la humanidad, ¿no? Intrigas políticas, desconfiamos del periodismo, desconfiamos de todo. Y entonces el Evangelio de hoy, mostrándonos al Padre y a Jesús, que le dicen a Pedro, tomá, Pedro, y en Pedro está la humanidad, le doy la llave del reino, es como un regalo enorme, ¿no? Como sentir que hoy Dios nos dice, vuelvo a confiar en vos, en esa humanidad que a nosotros nos resulta tan dura y tan extraña, Dios hoy vuelve a renovar la confianza. Confío en ustedes, confío en ustedes, les doy la llave del reino. Pidámosle al Señor que cada uno de nosotros pueda, porque el Padre confía en nosotros, confiar en nosotros. Pensaba, en primer lugar, confiar en nosotros mismos, porque a veces ni siquiera en nosotros mismos confiamos. Y nuestra oración se convierte en un pedido a Dios de que Él haga lo que nosotros no podemos hacer o creemos que no podemos hacer, que Él resuelva mágicamente las cosas porque nosotros creemos que no tenemos solución. Y el Padre nos dice, no, yo te voy a ayudar, pero vos tenés que hacer algo. Yo confío en vos. Y nosotros decimos, ¿en serio confías en mí? Mirá que tantas veces te traicioné. Sí, dice el Padre, yo confío en vos. A veces nuestra oración termina siendo un reclamo porque no confiamos en los demás. Entonces le pedimos al Señor que haya justicia, pero en realidad la justicia significa que juzgue a los otros. Nosotros somos como los jueces, ¿no? Esa oración no va a ser muy escuchada si tiene de fondo un desprecio por el otro, ¿eh? O a veces oraciones que esconden la sensación de que la solución va a ser que no exista más estos o aquellos, ¿no? Que elimine ciertos sectores, ¿no? De la sociedad, como si fueran el demonio. El Padre confía en todo, ¿no? Y nunca nuestra oración va a estar inspirada por Dios si consiste en hacer que algunos desaparezcan, ¿no? A veces nos pasa. A veces se cuela, ¿eh?, en nuestra oración esa desconfianza. La confianza de Dios en la humanidad es en cada hombre, en cada ser humano. Es siempre una invitación a convertirnos, a nosotros, a los demás. Bueno, pidámosle a Dios que podamos renovar esa confianza. No tenemos mucha garantía. La única garantía es que Dios confía en nosotros. Y entonces nosotros que confiamos en Dios, queremos creerle a Él.